La literatura erótica no siempre estuvo prohibida, ni sus autores forzados al anonimato y las obras a la circulación clandestina. Entre los griegos y los romanos de la antigüedad se mostraba a plena luz. Los mejores autores la practicaban abiertamente y sus lectores se divertían con ellas sin falsas vergüenzas. No se la admitía en el género noble, que incluía la tragedia y la epopeya, pero se le asignaba como dominio el género familiar, el mismo de la comedia, el cuento y la poesía elegíaca, satírica o epigramática. Esta es la primera parte de un recorrido por el libro Historia de la literatura erótica, quizás la mejor síntesis histórica de un género secularmente prohibido, escrito por Alexandrián. Y hoy, el capítulo El arte de amar en la antigüedad. Los griegos iniciaron el camino de la escritura y la literatura erótica porque la remota tradición de sus dionisíacas, que celebraban el culto del falo con himnos licenciosos, los había preparado para una libertad de expresión literaria semejante. La antigua comedia griega, según dice Aristóteles en su Poética, nació de esas fiestas anuales en honor de Dionisos, dios del vino, pero también de la ibris, ebriedad y desmesura. Dionisos había sido descuartizado en su juventud por los titanes, pero Deméter, diosa de la vegetación, había reunido los pedazos para hacerlo resucitar. Llevar un falo al templo de Dionisos era cumplir un acto extremadamente piadoso. Se participaba en el renacimiento del dios, aportándole el órgano esencial de la generación, del cual le privaran los titanes. En la ciudad y en el campo se formaban los largos cortejos llamados faloforias, en las que cada familia blandía un falo a la manera de un cirio. Las faloforias de Sicona, una ciudad dórica, fueron célebres. Las procesiones entonaban cantos fálicos e intercambiaban bromas obscenas rituales. Después del sacrificio a Dionisos, la celebración jubilosa incluía farsas, primeros bosquejos de la comedia antigua. Un recorrido por el libro Historia de la Literatura Erótica de Alessandriani, aquí, con el capítulo El Arte de Amar en la Antigüedad. Sigamos escuchando esta selección de destacados músicos del jazz. Thank you. Las fiestas principales del culto de Dionisos en Atenas fueron las leneas en el mes de Gamelión, es decir, diciembre-enero, y las grandes dionisíacas del mes de Elafebolión, febrero-marzo. En ambas ocasiones, durante los 3 días siguientes a la ceremonia, se desarrollaban representaciones dramáticas. Aristófanes, en los Acarnenses, muestra a Disiópolis que va a las dionisíacas con su mujer, su hija como canéfora, es decir, llevando sobre la cabeza un cesto que contiene los instrumentos de sacrificio y 2 esclavos encargados del falo. Sanctías, vosotros dos procurad mantener el falo recto detrás de la canéfora. Yo marcharé detrás entonando el canto fálico. Adelante. Pues bien, al ejecutar ese acto religioso, el ciudadano ateniense se preparaba para aprobar en el teatro las escenas más escabrosas. Estamos así aquí en Yaceros conociendo un poco el arte de amar en la antigüedad. Yeah. Lisístrata es la primera obra literaria maestra del erotismo antiguo que desde el principio logra instalarse en lo universal. Se expresa en ella una idea revolucionaria con un poder cómico sin igual. ¿Qué ocurriría en la sociedad si las mujeres realizaran una huelga del sexo? La pieza de Aristófanes, que se representó en las fiestas leneas del año 411, trata el tema con vuelo utópico y rigor de demostración filosófica. Lisístrata convoca en el ágora a las atenienses para decirles que todas pueden poner fin a la guerra de Peloponeso, no conduciéndose como hombres, sino siendo dos veces más mujeres que de costumbre. Salameras, perfumadas, pintadas con orcaneta, un colorante rojo extraído de una raíz, vestidas con túnicas transparentes de amorgos o simbéricas, largos vestidos sin entallar, calzadas con peribárides. Los maridos soldados se volverían locos de deseo, pero ellas se negarían al acto sexual mientras no se sellara la paz. Pues la escena del juramento de las mujeres es deliciosa porque ellas dudan en repetir la frase que les dicta Lisístrata. Así nos muestra esta historia cómo aparece el primer escrito erótico en la antigüedad. Sigamos con Yaceros, la música de los grandes representantes de este estilo clásico. Thank you. En aquella primera obra literaria de la antigüedad, Lisístrata, de el escritor Aristófanes, dice así un personaje: ningún hombre, ni amante ni marido, se acercará a mí en erección, pero también debe decir aquella mujer, y si a pesar mío me hace violencia, me prestaré de mala gana sin empujar contra él. Las mujeres se comprometen, en caso de violación conyugal, a no elevar las piernas ni retorcerse voluptuosamente bajo el agresor. No elevaré hacia el techo mis sandalias pérsicas, no me quedaré acostada como una leona sobre un rallador de queso. Pues bien, las atenienses ocupan colectivamente la Acrópolis para secuestrar los fondos públicos destinados a la guerra. Un coro de ancianos chochos protesta y es rechazado por un coro de mujeres apasionadas. La acción es alegremente conducida por Lisístrata, que no es una militante vociferante y odiosa, sino una pacifista extremadamente simpática, de gran generosidad. Cuanto dice está lleno de sentido común. Espacio para entender y acercarnos a la literatura erótica, este, el de Yaceros. Estamos hoy abordando el primer capítulo de la historia de la literatura erótica, este que tiene que ver con el modo de amar en la antigüedad. Thank you. aquellas primeras obras literarias de la antigüedad, las denominaciones de los órganos genitales no son menos extraordinarias. El culo es aristodemos porque lo tienen igual patricios y plebeyos. En la obra La Paz, para calificar el bello par de nalgas de Teoria, un hombre del pueblo forja la palabra compuesta, un culo de los que se encuentran uno cada 5 años. La palabra es proctopentéteris. El pene es el garbanzo, el grano de cebada, el clavo, el toro. Los testículos, las hojas de higuera con 2 higos. El sexo de la mujer es la golondrina, el erizo, el vellón, la cocina. El octanium, es decir, un lugar donde se cuece la carne, lo cual vuelve más sugestiva la analogía. Personifica el sexo femenino dándole el nombre de un contemporáneo, Formicios, porque este era prodigiosamente barbudo. Aristófanes se atreve incluso a hablar en las piezas de secreciones sexuales femeninas que llama el rocío, drosos, y el zumo, somos. Yaceros, con la literatura erótica, y esta, la historia de la literatura erótica de Alejandría. Meleagro es sin duda el mejor poeta erótico griego de la antigüedad, trémulo de ferviente ardor sexual. Por todas partes los amores me acosan sin dejarme siquiera un instante para respirar, dice. Para él, el erotismo no es un juego y nos convence cuando grita, ¡terrible Eros, terrible! Emplea la doble significación de psique, alma y mariposa para decir al niño Dios que le atormenta. Si quemas con demasiada frecuencia un alma que revolotea en derredor tuyo, ella se irá, Eros, porque también ella tiene alas, malvado. Pues bien, los poemas que Meleagro dirige a sus amantes suelen tener como tema los celos, ya porque él se encuentra celoso de los mosquitos que se posan sobre la piel de Xenófila dormida, y ya porque desea que un cliente de Heliodora, la cortesana, permanezca anulado por la impotencia frente a ella. Yaceros, la literatura erótica, con estos clásicos del jazz. Los poemas de Meleagro acerca de los muchachos que ama expresan lo que los griegos llamaban filopaida noson, el mal de amor de la pederastia. El poeta se extasía ante su belleza, lamenta ser la víctima, pide al vino y a los amigos que le mantengan en la pendiente fatal del deseo homosexual. A veces, a propósito de su preferido, Giscos, se advierte un antiguo o un ambiguo mejor sentimiento de placer y dolor, dice. El muchacho es encantador y a causa de su nombre me es dulce, Miscos y gracioso, de modo que no tenga nada que me aleje de su amor, porque es bello por Kipris, es bello por entero, y si me apena es por Eros, que sabe mezclar la amargura con la miel. Sigamos disfrutando estos clásicos del jazz, acompañados de la historia de la literatura erótica. Thank you. Luciano es otro escritor griego de origen sirio. Dejó el libro pornográfico más antiguo, Los diálogos de las cortesanas. Mucha gente emplea la palabra pornográfico sin saber su exacto significado. Deriva de porné, prostituto o prostituta, y en principio designaba un escrito que refería prácticas de prostitución. Antes de Luciano, era empleado como palabra técnica en pintura para calificar los cuadros eróticos de Parrhasios, porque sus modelos eran prostitutas. Poco a poco, se acabó por calificar de pornográfico todo aquello que describe las relaciones sexuales consumadas sin amor, comparables a la de la puta con el cliente. El pasaje pornográfico de Daphnis y Clo es aquel en que Mongus muestra al joven Daphnis acostado con Lysenon, la mujer de su vecino Comis, cuando a quien ama es a Clo. Los diálogos de las cortesanas de Luciano forman una serie de 15 auténticos cuadros de costumbres. Glicera se queja a Thais porque Gorgona le quitó un amante y se pregunta qué encanto puede encontrar en aquella que es delgada, pálida, con una gran nariz. Mistión, embarazada de 8 meses, monta una escena al responsable, Pánfilos, a quien ha oído decir que va a casarse. Filina recibe los reproches de su madre por haber humillado al protector Difilos en el transcurso de un banquete al abrazar a otro comensal. Se asiste a las discusiones de las cortesanas con los clientes. Y Oesa desarma los celos de Lisias, que la ha sorprendido en la cama con un muchacho rapado y perfumado. Mirtale se burla de Orión, que pretende haberse arruinado por ella. Esto hace parte entonces de aquella primera literatura erótica que se publicó, que se conoció en la Edad Antigua. Los romanos, al igual que los griegos, tuvieron en el pasado remoto una larga tradición de diálogos licenciosos. Los feseninos eran improvisaciones en versos saturnios realizadas por los labriegos del Latium con ocasión de las fiestas rurales. Existió incluso una literatura fesenina que recogía las obscenidades campestres que, según Horacio, cundieron con tanta rudeza entre los propietarios agrícolas que estos debieron reprimir los excesos. Dame 1000 besos y más tarde 100, después 1000 otros, nuevamente 100, y todavía otros 1000 y luego 100. Dice así Catulo Catulo, festejando bajo el nombre de lesbia en pequeñas piezas líricas de estilo deslumbrante su gran deseo. Él era un artista que empleaba mejor que nadie el verso en decasílabo con frases recurrentes que repetían palabras obsesivas que dieron a su latín un ritmo inolvidable. Yaceros con la historia de la literatura erótica presente en este mes de febrero. Los clásicos del erotismo latino son de los tiempos del emperador Augusto. Una obra colectiva, Broma sobre Priapo, tuvo alcance internacional. Dios hipifálico de la naturaleza, Priapo, hijo de Venus y de Baco, era la personificación del miembro viril. Su estatua pintada de rojo se plantaba en los huertos, los viñedos y los campos con objeto de protegerlos de los ladrones y de los pájaros. Se lo presentaba como un campesino barbudo, con frecuencia desnudo, que llevaba una podadera en la mano izquierda y en la derecha blandía el pene casi tan grande como el busto. Cada región tenía un templo de Príapo, donde se realizaban ofrendas votivas y también sacrificios de animales. En el templo priápico del Jardín de Mecenas, en Roma, los invitados de este se divirtieron inscribiendo invocaciones poéticas sobre los muros. Esos poemas anónimos, las Priapeyas, verosímilmente debidas a Marsus, Sina, Horacio y Virgilio y otros amigos de Mecenas, fueron copiados más tarde por un poeta latino que los publicó agregándoles un escrito preliminar dirigido al lector. Estamos aquí disfrutando, conociendo en este caso mejor, la historia de la literatura erótica que nos entrega el escritor Alexandrián en un libro bien interesante que parte de la forma de amar de la antigüedad hasta el erotismo surrealista. Yaceros, jazz y erotismo. En la cama, la mano izquierda no permanecerá inactiva. Los dedos encontrarán en qué ocuparse del lado donde misteriosamente el amor hunde sus líneas. Dice así el escritor latino Ovidio en su obra clásica El arte de amar. Pues bien, este escritor se dirige luego a las mujeres para enseñarles el arte de gustar a los hombres y el de retenerlos. Las instruye como un experto en temas de higiene personal, artificios para realzar los encantos. Incluye el catálogo de los hombres a evitar, al tiempo que les dice cómo han de conducirse. De diversa manera, según quieran seducir a un novicio o a un hombre experimentado. Les indica las posturas amorosas que en la cama resultan más ventajosas para ellas en función de las diversas constituciones femeninas. Una mujer grande no se pondrá horcajada sobre su amante. Aquella que tenga una bella cintura se hará tomar perfectamente por detrás, etc. La mujer se quejará suavemente, aunque no sienta nada, con objeto de crear un clima apasionado. Si sigue todas sus indicaciones, puede estar segura de volver loco a su amante. No se puede tratar con mejor gusto, tacto y competencia este escabroso tema. Hasta el severo Boileau consideraba encantador este libro. Nos referimos al arte de amar de Ovidio. Interesante, bien inquietante esta historia de la literatura erótica, hoy comenzando con el arte de amar de la antigüedad. ¶¶